días, buenas tardes, noches. Mi nombre es Nacho Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast donde recibo o visito a gente relacionada con la comedia y hablamos sobre el oficio y a veces sobre otros temas. Semana reveladora en lo que al podcast se refiere, en la web donde aparecen ahí los episodios, me agarró hace un tiempo una invasión de spam, de unos bots que te dejan comentarios, muchos así de Viagra o en ruso, muchos así en las entradas. Entonces tuve que poner un filtro para que estos comentarios no se publiquen. Y la otra vez se me dio por revisar la bandeja, que había como unos 500 comentarios de estos, y fui revisando y me encontré en el medio con algunos que eran reales, de oyentes del podcast. Y me pasó lo mismo en Instagram, cuando te escribe alguien que no tenías de contacto y los mensajes van a otro lado. Bueno, recién ahora lo veo y me entero de todo eso. O sea que tanto quejarme y al final había gente que sí escribía y yo no lo estaba viendo. Gente que no conozco, algunos comediantes y gente que no. Hasta me escribió alguien de México. Me agarró una emoción muy hacia la Susana Jiménez de ¡ay, no puedo creer que llega hasta allá! Así que muchas, muchísimas gracias. Ya iré respondiendo y ustedes sigan escribiendo y compartiendo las charlas. Por ejemplo, la que mantuvimos esta semana con Ricardo Viciniano. Ricardo es comediante, como la gran mayoría, yo diría que el 100% de los entrevistados hasta ahora son comediantes. Un día por ahí sorprendo y charlo con alguien que nada que ver, pero por ahora no. Él es muy gracioso, es muy respetado por sus colegas, es explosivo con el público. Es uno de esos tipos que a los que preferís no seguir. O sea, si me dicen, bueno Nacho, vos salís después de Ricardo, yo diría, no sé, no querés revisar el orden por ahí, conviene más que salga antes. Estuvimos conversando en su casa, su llegada a la comedia fue distinta que la de la gran mayoría de los comediantes, el cantado en los colectivos. Hay un fragmento en particular que quería mencionar, que es cuando habla de que en un momento dejó de ser gracioso en el escenario a su criterio y después lo recuperó, y cuál es su análisis de eso. Creo que es muy interesante. Así que los dejo con la charla. Ah, y al principio hablábamos de Fede, y creo que no decimos el apellido, pero era Federico Cirulnik, a quien Ricardo había ido a ver. Y también hablamos de la función en la sala Siranush que estaremos haciendo con Ricardo y con Brian Rulansky el viernes 23 de junio, cuyas entradas ya pueden comprar en el link que acompaña este episodio. Y ustedes dirán, qué casualidad, Nacho, justo subís la charla con Viciniano 2 semanas antes de la función. Y sí, es una casualidad. Nunca haría nada para inducir a mi público a que haga nada en absoluto. Nunca. Porque los respeto y los quiero, así que por favor compren entradas para la Siranush. ¿Sí? Me hablan por privado y por ahí hasta les puedo ofrecer algún descuento. Eso. Con ustedes, Ricardo Viciniano. Me decías de la Siranush. Ayer fuiste a ver a Fede y... Sí. Y la gente no se escucha. No, se escucha, se pero escucha... O sea, lo que tiene es que se escucha más baja. Ajá. Al haber tanta distancia del escenario, es como que vos escuchás la risa. Ah, ¿no están las primeras mesas? ¿No están cerquita? Para empezar, ¿son mesas o son...? Son divins, como si fuesen boxes. Ajá. Y sí, están cerca relativamente, pero la acústica hace que vos pienses de que estás escuchando la risa del show de al lado. Claro, como que escuchás bien, llegando. Pero no es lo mismo que si, a ver, había, no sé, ayer más de 200 y pico de personas y escuchabas como decir, o sea, está muy bien funcionando el show en aquella sala. Claro. Era eso, era como que no sentías eso de que con 200 personas te tienen que dejar un toque sordo la risa. Y claro, si uno se imagina más, si estás acostumbrado a lugares chiquitos que por ahí, claro, revienta con... lleno, es como que te vuela la cabeza. Y claro. No, era como, ah, bien, correcto. Está. Uh-huh. Bueno, es bueno saberlo eso para mentalizarse de no esperar que explote. No, ni en pedo. Por ahí pasa por y bueno, y es más, Fede la rompió, o sea, le iba todo el tiempo al palo y al palo era un volumen que era bastante acorde con una sala lejana. Y él está, igual está acostumbrado, él no hace show seguido ahí. Sí, sí, ya la tiene medio como recontra, se siente cómodo con la sala. Bien, bueno, para poner en contexto a la gente, estamos hablando de la sala Siranush, donde sí. Vamos a hacer un show el 23 de junio. Exactamente. Show muy importante para nuestras carreras, que no se lo tome con presión la gente, pero es muy importante que vengan. Es verdad, sí, es como que es este show o ninguno. Claro, o nunca más. Claro. Ver, si después venís a otro, cuando... es una porquería. O sea, sí, ¿para qué viniste? Nos sentimos traicionados. Era antes cuando importaba. Pero, y viste los afiches nuestros, ¿no? Vi un afiche nuestro. ¿Y qué onda fue ver? ¿Habías estado antes en Vía Pública? Nunca había estado en Vía Pública y es muy loco ver Vía Pública porque te agarra una cosa como ¡ay! Que no me vengan a dibujar una chota en la boca. Sí, me sentí como cuando ves las películas del Lejano Oeste, El Buscado, El Wanted, y ves tu cara en la calle como ¡no, sacá eso! Claro. ¿Por qué? Estoy ahí. Es muy playero. ¿No te quedaste parado ahí a ver si alguien pasaba? No, pues pasaba el taxi. Pasaba en el taxi y fue como ¡ay, sí! Se lo vi pasar re rápido. Ahí en las inmediaciones de la... De la Siranush. De la Siranush. Mirá vos. Qué loco. Yo no lo vi todavía y mi vieja está pendiente. Me dice, sacate una foto vos con el afiche, que supongo que todos vamos a hacer en algún momento. Creo que me decía, por ejemplo, Fede, que pasó lo mismo. O sea, que una vuelta, no sé quién, tenía una especie de canje y tenía que sacarse una foto. Uh-huh. Y se dio vuelta por la ciudad, no encontraba ninguno y se quería matar. Diciendo, ¿dónde hay? No hay ningún afiche mío. Y yo le decía, vi afiches tuyos por todos lados. Sí, pero yo no los puedo encontrar. O sea, como que la persona que está ahí es como... Salvo Moldaski, que Moldaski, no sé, imprime 12.000 afiches porque lo vi por todos lados. Lo veo en todos lados también, es verdad. Sí, Moldaski está como por todos lados. Y es como, viste, cada vez que veo cartel Moldaski, ¿no estoy yo? No. Ahí está otro de Moldaski, pero a ver si abajo, no. Como que siempre está, bueno, ya fue, vamos a ver a Moldaski. Sí, o sea, me dieron una gana de ir a ver a Moldaski, buscar los afiches que no tienen nombre. Y antes de esto, de la Siranush, porque en realidad estuvimos los dos, y bueno, Brian también, en función con más gente, esto, o sea, no es en cuanto a la gente, pero supongo que esta función la consideras puesta como importante. Sí, obvio. Luego. Y antes de eso, ¿cuáles fueron tus momentos? Déjame revisar. Una función importante fue la final del concurso de Funky Filiberto. ¿Vos estás? Sí. Ah, pará, pero... Claro, cuando hacían el concurso de... Ahí en el bar de... En Funky. En Funky Filiberto. Le mandamos un saludo, no hacen más, ¿no? No, es una parrilla ahora. Ni siquiera está más... No, no es más bar. Fernando, llamado. Fernando, sí, tiene una parrilla. Está él, pero manejando una parrilla. Ah, mira. Y se sacó todas las cosas. Sacó todo, debe estar sacando fotos con cámara digital a los clientes, pero le quedó de la época de Funky Filiberto. Claro. Pero sí, me acuerdo que fue la final que fuimos con Lucas Lauriente. Ahí que... esa fue una función re copada. Ajá. Después, pero eso era... como un concurso que hacían... Palix organizaba un concurso y... Y también yo fui medio como que a varios, como que éramos más cercanos a Palex, nos obligó a estar en fechas. Ajá. Y no llevamos a nadie. Pues la idea es que vos lleves público cuando haces un concurso. Claro. Y no llevábamos a nadie y pasamos de ronda. Y era muy loco porque pasamos con Lucas y llegamos a la final y éramos los que menos habíamos llevado gente y quedamos ahí primero y segundo en la final. Mirá vos, ¿quién ganó la...? Yo por muy poquito. Ajá, mirá. O sea, pero sí, fue... ¿Y había un premio copado? $400. Bien, bueno, pará, plata. Año 2012. Te comprabas, o sea, una PlayStation 2. Claro, sí, una locura. 1-1, no era el 1-1, pero bueno, no, era plata igual. Hacía como 12 años que no era el 1-1, pero... Mirá vos, era... Que me acuerdo que Parks ponía cierres de lujo. En la época en que todos los shows decían, bueno, cierres no, pero creo de lujo. Sí, creo que Parks lo instaló de verdad. el cierre de lujo. Y ahora sí. Se fue a hacer cierres de lujo a México. A México. Al DF. Que está laburando bastante, me dijeron. Sí, le está rompiendo. Mirá. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otras funciones así? Ciudad Emergente, la Ciudad Emergente vez. También, la primera vez fue muy flashero, o sea, 1.000 personas. La segunda, la tercera función así importante. En Tecnópolis estuve en un festival que se llama Festival Nuestro, que también fue... Ajá, sí, me acuerdo, que eran como en un domo, como en un lugar... Sí, en la sala se llamaba Escenario Churro, en un festival de rock. Era como que, bueno, si alguien le decía, no chicos, apague su marihuana como para matarlo. Pero no es el Festival de la Palabra, ¿no? No, es otra cosa. Ah, yo estaba pensando es en un festival otro. Que es un festival que se llama Festival Nuestro, que lo hacen una vez por año, y yo estuve en la primera edición del festival haciendo stand-up. Ajá. Y también en el escenario, están los diferentes escenarios, y había un escenario que se llama Escenario Churro, y era como, bueno, señores, o sea, algo más quieren decir. Claro. Nadie vino con facturas. O sea. ¿Y era un show de stand-up o era vos y en el medio había otras cosas? No, en ese escenario éramos solamente stand-up. No, perdón, stand-up y Impro Crash también. Había impro y stand-up. Ajá. Sí, o sea, habíamos ido con Noelia Custodio, María Pagianini, Gonzo... Guizán y me olvido de alguien. Pablo Mir y Diego Fernández. Esos éramos todos los que estábamos en esa fecha. Mira. Estuvo muy lindo también. Estuvo bueno. Sí. Después también la primera vez que hice el unipersonal en The Cavern, también fue una... Que, ¿en dónde lo hiciste? En The Cavern. ¿En el La Grande? La Grande, sí. Ah, mira. Sí, fue un ciclo que se llamaba Único, que lo organizaba Ale Quiroga. Sí, me acuerdo, sí. Y también fue como muy... La primera vez que hacía una hora, fue como muy loco. Uh-huh. ¿Y cómo fue eso? ¿Había gente? Todo, ¿vos llevaste gente? Sí, había, no había muchísima gente, pero había gente. Había por ahí 70 personas. Porque yo tengo la... Me desencanté bastante con el tema de hacer el unipersonal en el paseo. Las primeras veces que lo hice, como que hubo... Como yo arengué, también llevé mucha gente y todo. Pero después, se me hace que la gente que va al paseo y que no conoce, digamos, va a ir a lo seguro. Va a ir a un show de dos o tres personas. Como que no se la juegan por ir a un unipersonal, salvo que conozcan a la persona. Puede ser, sí. Es lógico, pero bueno. Igual, no sé qué tanto le están poniendo de cuando hacen eso... ¿Qué tanto se preocupan, digamos, el volanteo por avisarle que es un unipersonal? Uh-huh. Es como... Porque hay otros comediantes que hacen unipersonales y siempre meten gente y no sé si no les avisan que es unipersonal. Claro, que pasa, el show. Pero es como que, sí, sí, es un show. Hay humor, hay risas. Sí, hay identificarse, como, parejas. Hay mucho vestuario. Claro. ¿Y es un solo tipo? ¡No, no, no! Claro. Si vos sos muy bueno para darte cuenta del cambio de vestuario, sí. Si no, no. Claro, la gente tiene que ser muy tiene que hacer la pregunta, claro, específica. Decime cuánta gente actúa. Claro, cuánta gente cuántos números de quit hay arriba del escenario. Claro, sí. Para saber si... Claro. El bordero, ¿cómo se reparte? No, porque bueno, ahí también entra otra gente. Claro, pero sí, sí. Bueno, y lo más masivo, digamos, que fue Ciudad Emergente. Ciudad Emergente, sí, sí, fue lo más masivo. Después de esa función... Sí, sí, creo que sí. No tuve así shows así más grandes de 1,000 personas de público, ¿no? Uh-huh. Ciudad Emergente y el festival nuestro también, que había 1,000 personas. Ajá. Uh-huh. ¿Y se enganchó la gente ahí con el stand-up mucho, en el festival nuestro? Mucho, mucho, mucho. Era como Ciudad Emergente, pero teníamos el doble de tiempo. Era una fiesta. Qué bueno. Era muy copado. Qué buena onda. ¿Lo grabaste eso? No, nunca. Yo no, Ciudad Emergente lo grabé porque grababan todos y después me dijeron, hay un video. Bueno... Uh-huh. Yo soy muy colgado con eso, no. Ah, no haces ese. ¿No quisiste? Porque el unipersonal lo estuviste haciendo en distintos lados también. Sí, y nunca lo filmé. Nunca lo filmé. ¿Nunca te interesó tampoco? Quedó, sí, ahora me interesa, que ya lo dejé de hacer. Ajá. Y que estoy haciendo el nuevo. Estaría bueno hacer una función para filmarlo todo. Y que ya te quede ese. Sí, eso estaría piola. Capaz en una sala chica, hacer un ciclo de 2 o 3 funciones para elegir los mejores momentos y armar algo. Sí, estaría bueno. Bueno, hay cosas que no. Como supongo que todo el mundo te preguntará lo mismo, que es el tema de, bueno, ¿cómo empezaste? Y eso, ¿viste? Cuando sí. Vas a la nota que te preguntan cómo de cosas te hace reír y cómo empezaste. Pero bueno, en tu caso creo que fue, es interesante porque vos laburabas en los colectivos, hacías música. Sí. ¿Qué hacías? ¿Qué cantabas en el bondi? Y apenas empecé, traté de hacer canciones de Spinetta y canciones de... Box Day, con ningún tipo de éxito. Pero le ponías... Cero. O sea, no tenía humor ahí, era... No. Dije, miren lo bien que aprendí estos dos temas. Y no, la gente decía, te falta un montón. Era como... Debe ser muy duro arrancar, ¿no? Cuando te subís al goti y ese momento, bueno... Hay 3 segundos en los cuales, si no tenés un speech, es horrible. Porque es como, bueno, ¿saben lo que voy a hacer ahora? Que a ustedes les digo que no me están mirando. Uh-huh. Voy a empezar a tocar una canción para que, si ya les molestaba que le hablé, ahora les va a molestar mucho más que toque. Como, ¿y sí. Decías eso? ¿Decías algo así? No. Era como, bueno... yo hacía el cliché cuando empecé, ¿viste? Como lo que veía todos y me hacía el artista vanguardista. Me hacía el bohemio, ¿viste? Como, bueno, acá... Voy a hacer unas cancioncitas. Sí, estoy dicen, un poco triste, pero... Algo así. ¡Cuida bien al niño! Y no me salía ni en pedo bien. Uh-huh. Y la gente miraba con la cara de flaco, sos horrible. Y no me dejaban casi plata. Mira, pero justo ayer vi un pibe que hacía, que cantaba también Mañanas Campestres y alguna más así. Pero lo loco fue que empezó, cuando empezó decía, bueno, ¿cómo está la gente? Uy, no me responden. Uy, bueno. Y yo por dentro pensaba, como lo sufría desde el punto de vista del show. Como, dale, empezá porque la gente no te va a dar una respuesta. No es que no se genera. Entonces vos empezabas directamente. Sí, no, yo empezaba así también. En las primeras 5 colectivos fueron así. Ajá. Y en un colectivo me acuerdo que blanqueé esto de que, che, no me están dando ni bola. Ajá. Yo podría decir cualquier cosa ahora que no está, nadie me está dando bola. Y ahí se empezaron a dar vuelta, algunos se empezaron a reír. Ajá. Y fue como, ah, bueno, o sea, va por el lado de la risa. Y empecé a hacer más que nada, a burlarme de que no sabía cantar esta canción. Uh-huh. De que, chicos, sé 2 temas nada más, ¿eh? O sea, si quieren pedir algún otro, no lo sé. Y eso ya generaba una empatía, sí, sí, digamos. Si así sonó este tema, imagínate el que yo todavía no lo terminé de ensayar. Era como empezar a jugar por ese lado. Y la gente se copaba mucho con eso. Uh-huh. Y ponían, ponerle, pasé de 80 centavos a 3,60. Ajá. Que era una guasada. ¿De esto de qué año estamos hablando? 2001 más o menos, 2002. Bueno, ajá. Y después de la crisis de... Sí, yo había hecho la dieta de Dualde de la Rúa. Había bajado 35 kilos. Estaba como, bueno, agregarle ejercicio. Y me fui a los bondis. Pero sí, era mucha diferencia cuando se reían y yo blanqueaba lo que... Y después sí, le puse más garra. Uh-huh. Empecé a aprender, yo decía, a cantar un poquito mejor, con tango, me empecé a ocupar con el tango, me empecé a preocupar por hacerlo bien. Uh-huh. Y a eso le agregaba el humor, entonces eso terminaba siendo un espectáculo bastante copado para el colectivo, ni hablar, pero también se puede pensarlo como show, digamos. Claro. La gente flasheaba, ya que era un show. O sea, estaba de la nada, a los 5 minutos de estar yo laburando arriba del bondi, la gente se olvidaba que estaba en el bondi, se pasaban de las paradas, era muy flashero. Pues era como bueno. Era show. Uh-huh. Y porque empecé a darme cuenta de diferentes cosas que hacía que la gente realmente se copara, que era yo lo cuento en el monólogo, que los hacía que muevan las manos, que aplaudan, que se copen. Uh-huh. De verdad, con la idea de que justamente de lo absurdo que era que pasara eso. Ajá. O sea, yo blanqueaba, imagínense afuera de colectivo, vas caminando y vas pasando un bonde hasta las pelotas y van todos moviendo las manitos y hagámoslo, esperen a que suba alguien en el colectivo y hagámoslo, miren la cara que pone, con la idea de joder a otro. Claro. Se copaba todo el colectivo. Eso es lo que decís, que la gente se copa cuando es molestar a joder a otro. Y de esa manera, usando ese recurso, mucho el aquí ahora, el bondi frenaba, le hablaba a alguien, le gritaba cosas que la gente estaba caminando por la calle, y ellos se reían con eso, como diciendo, uh-huh, ¿no querés subir? Viste, por ejemplo, no subía nadie justo cuando hacía la parte de las manitos. ¡Subiste! Y había una mujer con una bolsa de disco, ¿viste? Con una cara de, ¿por qué subiría? Sí, iba a subir un 140 y me llevan a saber dónde. Y ahí ¿Y si empezaste a hacer shows de ese estilo en otros lados o solo en Hice Bondi, un poco, así? Sí, también. O sea, me llevaban para cumpleaños, todo. Pero también era un tema porque yo medio como que había armado un show de 10 minutos. Ah, ok. Y tenía que ir a un cumpleaños, tenía que hacer media hora, 40 minutos y meter otras canciones. Entonces tenía que buscarme a alguien que me dé una mano. Uh-huh. Y armamos un dúo cómico con un amigo que se llamaba La Dupla. Okay. Como Nancy, pero con barba. Y empezamos a hacer... Yo siempre fui muy muy fan de Lelutier, de Leo Maslía, y empezamos a hacer algo dentro de lo que a nosotros nos salía parecido. Y empezamos a hacer música con humor, y empezamos a laburar en San Telmo, en todos los bares donde estaban los tributos Arjona, Sabina, estábamos nosotros antes. Uh-huh. Y laburamos ahí durante un tiempo bastante bien. ¿Y eso cómo lo consiguieron? ¿Iban ustedes a decirle, mira, tenemos este show para ofrecer? Yo laburaba en esa época en Exilán, que era un laboratorio de peluquería. Entonces andaba todo el tiempo con camisa, corbata y un maletín. Era una muy buena excusa para entrar a los bares y decir, mira, tengo un show para ofrecerte. Y era muy gracioso porque después decía, si vos salías el maletín, iba. Estaba lleno de champú, tintura. Claro. No podía, tenía que abrir con mucha carpa para sacar el papelito que yo tenía pensado para vender el show. Era como que no se me veían todas las porquerías que tengo acá adentro. Y sí, caía así. Después me iba de ahí. O sea, me volvía esa noche que daba una vuelta por San Telmo todo vestido de traje. Uh-huh. Después me veían andando con la guitarra y un morral por todos lados. Claro. ¿Y era que a la gorra laburabas ahí? Sí. Era la gorra, a veces con caché, pero generalmente era la gorra y caché. Había mucho mejor arreglo ahí que ahora. ¿Ah, sí? Sí, porque te pagan un porcentaje de las consumiciones. Ah, mirá vos, qué loco. Es como eso, que ¿no? Para tener impensado cuenta, para el lo mal que arregló el stand-up las cosas. Claro. Nosotros cobrábamos, yo me acuerdo que eran 20 de las consumiciones, uh-huh, que a nosotros nos daban la caja, y nos rendían la caja a nosotros, nos decían un 20% de ustedes, más el sobre. Más el sobre que pasaban ustedes. Claro, que nosotros también le hacíamos todo un speech, pasamos 3 veces la gorra. Ajá. En un show de 2 horas, 3 horas. Ah, un montón igual. Y pero con música. Claro. Entonces vas pasando, haciendo, yo sé, 5 o 10 temas. Y por ahí se renueva, hay gente que se va. Y claro, y pasa la gorra. Pero en 3 horas de consumiciones en un bar, o sea, no sé, ahora, no sé, a ojo estaríamos ganando 5 lucas, ponele. Mirá, Era Hay como. que hacer eso. Era un golazo. Y tenías 3, 4 bares de eso por semana. Eras como, ya está. Estabas chocho. Y... O sea que en el momento cuando pegaste eso, te armaste un circuito que ya vivías bien con eso, digamos. Sí, estábamos joya. Hasta que este pibe se rompió el meñique. Ah, mirá. Qué cagada. Sí, jugando al fútbol. ¿Y que él tocaba la viola también? Es el que más tocaba. Yo me defendía. Y se rompió el meñique justo en el menos indicado de los meñiques, el meñique izquierdo, jugando al fútbol, atajando. Creo que había jugado al fútbol 5 años antes de eso y nunca había atajado en su vida. No. Y dijo, voy a poner acá y poc, justo, la mala leche de aquella. Tuvimos que empezar a decir a todo el mundo no, a bajarnos de todos los shows. Buscamos un reemplazo, fue una porquería, porque sea el ser con humor es un quilombo meter un reemplazo en el medio de son. Claro, si tenés que armar toda la rutina, vas, tenés y que el otro. Nada, y medio como que eso ayudó a que se desarmara el grupo. Y mientras estaba pasando esto, yo fui a un casting para un show de stand-up, sin saber lo que era stand-up, y quedé. Que era en el pequeño teatro, que es un ex cine porno que estaba allá en el centro. Y fue el casting más fácil de mi vida, igual. O sea, claro, porque ya tenías la... Ah, ok. Había un ventrílocuo que movía la boca cuando hablaba el muñeco. Me parece que es un personaje hermoso que un día me voy a hacer un video de eso. Es muy gracioso. Bueno, sí. El chavo que o sea, estaba... cuando él hablaba, hablaba con la boca entrecerrada. Cuando hablaba el muñeco, abría re fuerte los labios. Era todo muy al revés. Y era como que estaban... Bueno, en ese casting estaban viendo el casting... Y decidiendo, Ariel Eres, que era el presentador del show, Barraza, Ini, Fer Crisi, Moreira, Ponferrada. Y que estaban buscando a alguien más para. Estaban buscando, sí, para generar todo el tiempo de recambio de comediantes. Y salió este pibe que era de ventrílogo, que claramente era como. Si era a propósito, era un genio. Pero no parecía que era a propósito. Después ese chavo subió un mago. Que hacía el truco que estaba muy de moda en lo de Tinelli, que era ponerse adentro, meterse adentro de un globo gigante. Ah, sí. Inflarlo. Bueno, un momento. ¿Eso es una rutina que hacen varios o es uno? Yo vi un pibe hacer eso. Ah, es una rutina. Es como. Los magos siempre tienen medio como 20 rutinas, 30 rutinas que le hacen muchos. Ajá. Es como, no sé. Bueno, no importa. El chabón se metía dentro de un globo y tenía que inflar el globo y se metía así como. Bueno, el chabón en un momento aspiró. Y se le vio toda la cara, o sea, adentro del globo. Y fue como, corte. Trató de sacarle el globo al chabón de adentro porque sí, se nos moría. Un freak show totalmente. Sí, podrían haber contratado a todos y hacer. Y era muy gracioso todo. Y después me tocaba a mí. Y yo me sube, ¿y de qué es esto? Pues yo entendía bien de qué iba todo. No, monólogo de humor. Pues yo puedo contar una historia. Contá una historia. Y empecé a improvisar un monólogo. Se rieron, ponele, el monólogo habrá durado 6 minutos, se rieron 3 veces, ya está, estaba más que contratado. Claro. O sea, había logrado 3 risas en 6 minutos. Y me dicen, dale, bueno, pero hay que hacer más chistes, o sea, como estos 3 chistes que hiciste, hay que meterlos más seguido. Entonces me dijeron, mira, esto es así, esto es una premisa, más o menos un remate, cada tantos segundos tenés que meter uno de estos remates, después puedes repetir el remate, se llama callback, lo puedes repetir varias veces, se llama running gag, y con eso ya tenés como para poder, hice un curso de stand-up en 22 segundos. Y dije, venite la semana que viene con un monólogo armado. Y fui a la semana siguiente con el monólogo armado, con esta clase de stand-up. Y me puse a ver también videos de stand-up, porque ya era como, bueno, me quiero copar. Después me di cuenta que había visto videos de stand-up sin saberlo. O sea, había visto chabones que eran muy graciosos arriba en el escenario sin saber qué era stand-up. Claro. Yo decía, había visto mucho, me gustaba mucho Adal Ramones, había visto cosas de George Carlin, de Eddie Murphy. Había visto un montón de stand-up, pero sin ponerle el título de... Claro. Y cuando volví... hay chistes que todavía hasta hace poco lo seguía haciendo. Y me mandaba... Sí, de esa primera camada te quedaron... De ese primer monólogo, el chiste de vos sos peluquero. Los chistes de ser la persona con menos cara de Ricardo que conozco. Todos chistes mirá vos. Todos esos chistes, en tu curso acelerado de stand-up. De ese curso, ya de pensar un material de acá a una semana. Ajá. Y... Claro, cuando estaba haciendo el monólogo, estaba andando muy bien. En un momento se interrumpe porque baja un tipo con saco, camisa, corbata y un saco arriba del brazo, mirándonos a todos con cara de. Y dijimos, no es más un cine porno. Ah, listo. Y se fue el tipo. Y me cortó todo el monólogo. Pero fue muy gracioso igual la anécdota. Y bueno, seguí con el monólogo. Y listo, quedaste. Y fui y actué. por primera vez y me fue muy bien y fue todo muy lindo hasta que después a la siguiente semana el teatro fue inhabilitado porque no estaba. Ah, el toque fue los, tampoco clausuraron. Duró. No, sí, sí, una función. Clausuraron el teatro y porque era un, no estaba no tenía ningún tipo de habilitación y no hice más stand-up, fue como bueno, fue lindo mientras duró. Ahora es que todo junto, o sea, lo del pibe del meñique, después empezás con esto y, sí. Y de vuelta. Y toda esa fiesta del humor, digamos, quedó se ahí. Cortó cuando empecé a laburar en Combo Mundo. Y esa, todo esto fue. Todo esto estoy contando fue en un mes. Todo eso es para una película. Es, como, es más, hay una película que no sé si la viste. Ay, no me puedo acordar cómo se llama. Que es de un tipo que toca la viola y como que está tratando de. De pegarla y va a varios, toca bien y todo, pero todo el mundo le dice, no, te falta algo, te falta. Y al final te enterás que era un dúo y como se había muerto el amigo y como que el chabón quedó solo y no le cerraba, digamos, estando solo. Y como que como dúo eran muy exitosos. Ah, mirá vos, qué bueno. No sé, la voy a buscar, no me puedo acordar el nombre, pero bueno, me hizo acordar lo del pibe este. Claro, bueno, en realidad fue que a mí me pasaba de que yo con música no la podía pilotear yo solo. O sea, no tengo las herramientas como para llenar un show con música todo el tiempo. O por lo menos no tenía en esa época. Y con humor sí, pero no se me ocurría una forma que sea humor sin música. Uh-huh. Bueno, había claro. Mucha. O sea, contar chistes, nunca me gustó contar chistes. Y el stand-up fue como, hey, pará, esto re puede ir, no necesito la guitarra. Igual hice una canción con la guitarra pero en ese show, pero no hacía falta. Y en ese show, ¿me dijiste en qué año era esto? 2006. ¿Se cortó ahí? ¿Se separaron todos? Porque los demás tampoco siguieron haciendo. Sí, sí, bueno, otros. Sí. Juan, todos los demás siguieron. Es más, Juan una vuelta me escribe para un evento. Ajá. Y justo yo no podía, después del evento no sé si se cayó y nunca más hablé con Juan. ¿Y por qué no seguiste vos con ellos? Digamos, si había otra movida en otros lugares. Porque yo me fui, o sea, empecé a laburar en Combo Mundo y es laburar en relación de dependencia... 12 horas por día me quemaba y la vez que había salido un show me acuerdo, era como que justo no llegaba ni en pedo con los tiempos y fue como, bueno, basta, me tengo que enfocar en esto que, o sea, Maxi era muy chiquito, mi hijo y era como, bueno, tengo que poner las pilas con esto. Claro. Me había puesto una postura muy digamos burguesa que me impusieron de no, eso es para joder. Claro, ahora sí. Ponete todo en serio. Acá tenés un aportes jubilatorios, así que ponele garra a esto. Y me puse las pilas por ese lado. Y no hice nada que tenga que ver con arte durante 3 años y medio. Lo cual lo sufrí de una manera. Sí, eso te iba. ¿Cómo lo? O sea, ¿todo el tiempo vos pensabas, bueno, voy a volver a hacer esto? ¿O pensabas, bueno, ya pasó, fue algo de mi vida? Fue algo que, claro, sepulté el payaso. Uh-huh. Y fue muy feo, porque es como, bueno, sí. Y yo siempre estaba a ponerle... me empecé a dar cuenta que era me volvía muy insoportable en reuniones. ¿Por qué? Porque era como que en algún lado hay un nivel de stock de chistes que en algún lado salen. Entonces íbamos a un asado y terminaba haciendo un show todos los asados. Ajá. Pero no insoportable, la gente se reía, pero yo me daba cuenta diciendo, Ricardo, bajate claro, un poquito de la luz. Estás siendo un poquito el centro de atención, chaval. O sea, bajá un cambio. Uh-huh. Y era como, no podía parar de ser el centro. Y antes no me pasaba tanto eso. Porque digamos que lo descargaba en los colectivos, lo que sea. Uh-huh. Y era como que había una reunión con quien sea, ¿eh? O sea, un público que no era el adecuado, ¿no? ¿Ellos quiénes son? Son del Opus Dei. Tengo un chiste sobre... como... Eso me hace acordar. Claro. Era el chabón que los hacía. Se adaptaba a todo público. Uh-huh. Y así fue durante... También, me acuerdo, para mí una reunión de gente con la cual poder charlar era una fiesta. Es un nivel de tristeza... Tremendo. No, ya te preparabas. No sé cómo no empecé a vender a Bon. ¿Y eso, y cómo se cortó, digamos? ¿Tuviste 3 años y medio así? Tres hernias de disco. Me dejó con un mundo. Fui a juicio, tuve una historia y ya fue. Me rompí la espalda. ¿Pero por qué? ¿Qué hacías en Compumundo? Y vendedor. O sea, ¿y que bueno, estabas todo parado todo el día? 2 horas parado y todo lo que estaba exhibido en el local lo exhibíamos los vendedores. Ajá. Entonces tenías que mover los muebles, los televisores, después de estar a veces 12 horas parado. Y eso es como que está diseñado para romper gente. Y así como yo, hay un montón de compañeros que también estaban con las rodillas rotas. O sea, eran The Walking Dead después de un par de años eso. Y volví a los colectivos porque tampoco tenía otra forma de zafarla. Uh-huh. Y tocando en los bondis de vuelta, Me había anotado en un curso, me bajoneó mucho esto, me anoté en un curso de stand-up, hice uh-huh. con Carulias. Y hice el primer nivel, hice el segundo nivel, que era todo un año, hice 12 meses de curso. Que lo loco es que los 12 meses, Carulias también me lo decía, tú ya lo sabes, Ricardo. Pero era como para hacerlo. Para, sí. Y después hice las primeras funciones después del curso y me fue muy mal. Pero muy mal. Y era que no era el recuerdo que vos tenías, digamos. No. Y ni siquiera los colectivos. O sea, venía de actuar, o sea, iba tocando el colectivo con la gente cagándose la risa. Me subía al escenario y me iba mal. Pero porque era muy traga yo. O sea, al hacer un curso de 12 meses, era muy aplicado. Quería usar todo lo que había aprendido en el curso, yo lo quería usar todo en una función. Uh-huh. Entonces me tengo que parar así, tengo que fijarme la luz, tengo que hacer esto, y tengo que ser perdedor. ¿Cómo hago un perdedor? Tengo que ser, o sea, estaba con toda la... Era demasiado artificial toda todo la, lo claro, que... Todos los clichés, todos los hilos se me veían desde a 30 cuadras. Los chistecitos que había armado en la muestra los tiraba de una manera recontra artificial. Y yo en un momento dije, pero al final, o sea, me perjudicó el curso. Claro. Entonces, a la cuarta función dije, se va toda la mierda, ya está. Pero como cuarta función, que ya habías empezado en un... Claro, había ido, no sé, me acuerdo que Batallán me invitó a Club de Humoristas After Office, que era en esa época a las 7, 8 de la noche. Esto que era 2010 ya, 2011. Después Crisi me invitó a VIP también, había ido al Bululú, también invitado por Christoph, y en todas las funciones era así agua por... Ojo, habían 8 personas, 10 personas de público también, pero yo me recastigaba, porque yo con 10 personas en los bondis los hacía reír, y claro, arriba sí. no me funcionaba. Y no tenía, igual los bondis no te dejaron esa, digamos, otra resistencia al sí, la frustración. Pero yo en los colectivos aprendí a subirme con menos 10 de público. Uh-huh. O sea, el público yo subía y era la gente, te odio, gracias. Y yo tenía que transformar eso en una sonrisa, un aplauso, una risa y una buena gorra. Uh-huh. Que muevan las manitos en lo mejor de los casos. En el teatro yo sabía que eso no estaba así. Yo sabía que tenía la gente predispuesta. Así cuando hacía el dúo cómico, que yo iba con la gente predispuesta y yo salía como mucho más tranquilo, cuando iba a hacer stand-up, yo sabía que la gente estaba mucho más regalada que arriba del bondi. Uh-huh. Y no me iba bien y me ponía mal, porque no hay nada peor que... Perdón. No hay nada peor que te vaya mal cuando tenés registro. Claro. Si vos no tenés registro, no pasa nada. Uh-huh. Pero cuando vos tenés registro y te va mal, es horrible. Es como, me está yendo como el orto. Y voy viendo a la gente que, me están odiando. No, me tengo que bajar ya de este lugar. O sea, porque te das cuenta de todo lo que estás haciendo mal. Y voy a probar lo que me dijeron que haga acá. A ver, no, es peor. Era todo así. Y a eso sumado a lo que decís, que esta gente vino a pasarla bien. Vino a pasarla bien, ¿no? O sea, y les cagué la salida. Esta gente se perfumó para venir. O sea, claro. Yo vengo acá a contar mis chistes de la muestra que son una mierda. Y lo que me pasó fue que dije, me invitaron a una función más, yo ahí colgué los botines, dije, ya está, dejé el stand-up. Uh-huh. Fue divertido mientras duró, me fue muy bien una función, el resto fue toda la realidad. Pero para eso, ¿habías hecho el material el mismo o hiciste no, todo lo nuevo? De la muestra. Ah, ok. O sea, es más, cuando me invita Ides a una función en el Bururú, yo digo, voy pero hago otra cosa, me cago en la muestra. Voy a hacer lo mismo que yo hacía antes, que me funcionaba. Uh-huh. Sí, también era stand-up. O sea, voy a hacer lo que yo... Y empecé, volví a hacer el chiste de vos sos peluquero. Empecé a hacer todo un montón de material que no había hecho nunca más. Y lo refloté y empecé a hacer, en vez de escribir los chistes, a ensayarlos ya escritos en la cabeza. Que es lo que hago yo. Uh-huh. Entonces empecé a laburarlo de esa manera. Y me inventé un monólogo nuevo, como hice cuando estuve para el pequeño teatro, de una semana para la otra. Lo hice... Y me fue 10 veces mejor que lo que me venía yendo. Pero fue una locura como me fue y me quedé reflasheando. Uh-huh. Y ahí me di cuenta de para qué sirve el curso. O sea, todo lo que me enseñó el curso, todo lo que me enseñó Nati Carulias me sirvió un montón. Uh-huh. Un montón, en un montón de casos. Pero no es aplicable linealmente. Vos no salís como un cirujano a decir, sí, acá está la aorta, ahora la corto, no, las pelotas. No se puede aplicar de esa manera. Vos tenés que, son un montón de herramientas que las puedes usar, pero vos tenés que poder hacerlas propias y orgánicamente llevarlas. Si vos la querés imponer de una, te vas. La idea es incorporarlo de otra manera y soltarlo en el momento. O sea, no estar, vos tenés que ser vos, o sea, tratar de hablarle vos a un grupo de personas que las ves como amigos. Uh-huh. Y después todas las herramientas se te van pegando porque las son aprendizaje que tenés. Yo hace 2 años de clown los tengo y se notan cuando creo el material. Claro. O sea, todo eso se va notando, pero no es que vos haces clown y decís, voy a aplicar esto de clown en este material. No se puede. Claro, sí, no es que baja, sí. O sea, no lo podés... y yo como siempre con la cabeza muy de traga del colegio, de querer ser muy aplicado, quería aplicar todo, sí, justamente, va a quedar redundancia, linealmente, y es imposible. Uh-huh. O sea, lo aplicás y quedás como re absurdo. Es como, ¿y ahora? Mi clase de mimo. Es como que... como que se nota, sí, todo. Sí, sí, sí. Y es un... Yo creo que... En una clase de teatro, por ahí es una frase muy común en teatro, pero que también dicen eso de que la letra se aprende para olvidarla. Como que uno aprende y en el momento que estás así recitando la letra, la idea es después poder soltarlo y que salga de otro lugar. Bueno, eso me pasó con la comedia. O sea, yo estaba diciendo la letra escrita, recitándola bien aprendida y tirándola, ni siquiera como actor, porque yo sabía que no la podía hacer como actor. Uh-huh. O sea, no podía actuar en monólogo, tenía que ser yo. Entonces trataba de ser yo, la persona que repetía un texto que escribí yo, pero no lo podía hacer propio ni en pedo. ¿Y cómo era eso que me decías que escribías, que empezaste a escribir de otra manera o a no escribir el material? Claro, yo lo que hago es, hago todo el proceso que se hace de la escritura lo hago mentalmente. Entonces pienso una idea, la voy regulando, la voy girando hasta que llegan los puntos y las comas lineales. O sea, perfectamente escrito como si fuese, repito casi textual un chiste. Pero nunca lo escribí. Hice el mismo trabajo que uno hace después de agarrar la idea, pasarla al papel, revisarla en el papel y después volvérselo a aprender, lo hago todo en la cabeza. ¿Y no te da miedo olvidarte algo? ¿Te has olvidado cosas? Me olvidé también escribiéndolo. Ajá. O sea, es el mismo... No, peligro. Pero no digo en el momento, sino después de decir, bueno, quiero retomar un material que hacía hace 2 años y no acordarte por dónde iba. ¿Sabes qué? No me pasa tanto. Tengo, por suerte, bastante memoria, pero yo lo veo al revés. Es como que es como cuando te encontrás plata en el bolsillo. Ah, como que... De pronto, como, yo tenía un rechiste con esto. Es como todo. Bueno, sí, volver a escribirlo. Es genial. Como que, claro, y lo hice durante 3 años. Sí, me empiezan a aparecer materiales que los recuerdo como diciendo, pero si yo hablaba de esto en tantos lugares. Y es muy loco olvidarlo. Igual la otra vez me pasó. Digo, me quería acordar un chiste que hacía también hace 3 años. Digo, pero esto lo hice fácil 2 años seguidos, todos los fines de semana. ¿Cómo puede ser que ya se me haya ido? Pero te pasa aunque lo escribas, salvo que seas muy estructurado y lo tengas todo, registro completo de cada función. Que hasta un punto también, o sea, por lo menos por lo que yo trato de buscar con la comedia, no me cabe porque la idea es justamente lograr desde la sinceridad. O sea, se supone que vos te parás a tratar de ser sincero. Si yo tengo todo escrito, es como ir con la terapia armada al psicólogo. O sea, claro, sí, tenés esta semana no podés ir. O sea, hay algo de realmente que tiene que salirte, sí. Sí, pero a mí me gusta igual tenerlo escrito, pero por una obsesión que tengo que me gusta que esté todo el material ahí y no sé, que esté. Sí, pero es verdad que hay cosas que ya te dejan de pasar y que ya no... Yo creo que en realidad hay tantas formas de llegar al resultado que uno puede buscar en la comedia como comediante. Las técnicas que aprendemos en los cursos de stand-up es una de las posibilidades que le sirven a mucha gente, pero a otra gente le perjudica a la hora de generar material. Y la estructura que aprendemos todos, por lo general, son ideales para hacer ejercicios de escritura. O sea, para escribir un buen chiste, o sea, para generar humor, pero no para hacer material realmente de comedia. Muchas veces terminás haciendo solamente, generando ejercicios de escritura y no hay comedia, no hay realmente un tipo que esté vulnerable arriba del escenario contándote algo, o no lo ves a la persona, ves una cuarta pared cuando hace un montón de chistes bien elaborados y nada más. Claro. Entonces hay una cuestión de búsqueda que está piola, empezar a laburar desde el punto de vista de ser sincero, sé vos arriba del escenario y sé gracioso. Y es mucho más difícil también llegar a eso que aprender a escribir un chiste, que se aprende con técnica. Es que justamente, digamos, la técnica, escribir un chiste, chistes geniales escriben con técnica un montón de gente. Yo a veces me gusta más un chiste que no es tan efectivo, pero que es mucho más auténtico. Y yo me río mucho más de ese chiste, o lo banco mucho más ese chiste. Que, ejemplo, Sarah Silverman, el último especial, tiene 2 chistes que son ideales para eso. El chiste más efectivo de Sarah Silverman es, uno de los que más puede ya funcionar, es ponerle las ardillas, que es el cliché, digamos, de comedia. O sea, buscar una, es genial cómo lo hace, cómo lo cuenta, es todo, bla, bla, bla. Toda la rutina que ella cuenta de que las ardillas no saben que guardan no saben dónde dejaron el 80% de las nueces que esconden. Entonces toda la idea de por qué la naturaleza creó a un bicho cocainómano y de esa manera planta los árboles es un absurdo tremendo. Pero después tiene otro chiste, que también es bastante efectivo, que es el de la hermana vomitando y que le van bajando la bombacha y que en un momento dice, ¿quién me está bajando la bombacha? Y se da cuenta que se está cagando encima. Son dos chistes, pero el de la hermana lo banco, me cagué la risa 10 veces más que con la sardilla. La sardilla me hizo mucho más risa, gracia, me hizo mucha gracia, pero la hermana, pues no solamente me reí, sino que me generó un montón de otras cosas. Claro, o sea, sí, ella misma dice, es una risa de alivio. Como, claro, sí. Y le acabo de cagar un montón de gente este material. porque yo no lo había visto el especial. Ah, le acabo de spoilear a un montón de gente. Un gran chiste de sardilla. ¿Está en Netflix? Sí. Ah, ok. Bueno, lo tuvieron una semana para verlo. Che. Hace como una semana. Es una novedad encima. Tengo muchas cosas pendientes de ver en Netflix. Pero posta es eso. O sea, a mí me gusta mucho más ese tipo de humor. Entonces trato de elaborar eso. Me gusta más el humor que es... que yo siento algo vivo y real en eso. ¿Y cómo lo...? ¿Vos cómo hiciste ese cambio? Darte cuenta que pasaba más por estar vulnerable en el escenario. O sea, ¿cómo lo elaboraste eso? ¿Hiciste clown? Sí, hice clown, pero creo que fue medio como de culo. O sea, que me fui dando cuenta a los ponchazos. Me pasaba que al principio, los primeros años, por suerte me iba muy bien a nivel de efectividad. O sea, tenía todo unos cuantos chistes armados que funcionaban muy bien casi siempre. Pero me pasaba de que yo terminaba el show y sentía que había una cuarta pared. O sea, como que la gente miraba el show y decía, qué lindo, qué divertido, muy bien. ¿Quién es? No sé, me chupó un huevo. Y quedaba eso, quedaba el chiste por el chiste mismo y nada más. Y cuando empecé quizás a buscar por otro lado, a correrme de eso, a no arrancar con el mismo chiste siempre, a generar un... correrme del, digamos, la zona de confort, en frase que está muy de moda en Palermo, cuando empecé a correrme de esa zona de confort, empecé a darme cuenta que quizás me costó algunos chistes que funcionaran, algunas otras eran historias sin chiste, pero lo que empecé a lograr que funcione a nivel material y que sea gracioso también generaba una identificación copada en el público. Y eso es lo que más me gusta, porque también empiezo a buscar, a encontrar que no solamente la gente le gusta reírse, sino que le gusta también quién carajo está ahí hablando. ¿Y hay algún ejemplo que me puedas dar de eso? ¿De un chiste en particular o algo? Decís, esto me representa a mí, me gusta y me define un poco a mí más allá de la gracia que dé. Mira, creo que uno de los chistes que me están generalmente va muy por ese camino, rutinas completas, es cuando empiezo a hablar de ser progre. Que yo digo de que ser progre es más difícil que no ser progre, o cuando hablo de los colectivos también, cuando empecé a meter lo de yo tocar a editar los colectivos, toda la rutina del pibe del bondi en el escenario, como que genera una cosa muy copada. Porque es muy tuyo, es y muy mío, es muy vulnerable. Cuando vaya alguien a decir, oh, yo me subí al bondi, la gente movía la. Es que claro, es que se puede robar cualquier material, pero todo el mundo dice, no es obvio que no. Claro. Esa es la clave. O sea, y me pasa eso con un montón de comediantes. Yo sé. El otro día veía a Akira Kaneto, que quizás, o sea, tenía un montón de chistes muy efectivos, y otros no tanto, pero es Akira. Lo veía en Comedy Central y es Akira. O sea, claro. Nadie puede negar. Obviamente yo no voy a subir a decir, che, mis padres son japoneses. Pero más allá del detalle obvio, era Akira. O sea, lo que le estaba pasando era vulnerable a él. Claro. Está bueno eso, cuando uno logra ser así. Ser uno y ya. Mismo. Y creo que si todos empezábamos a laburar de esa manera. A los que les interese laburar de esa manera, mientras más lo hagan eso, va a haber más posibilidad de que todos seamos públicos de todos los comediantes. Pues a mí me interesa ver comedia de comediantes vulnerables. Ver chistes elaborados perfectos me gusta a veces, ya cuando estás todo el tiempo en esto te chupa un huevo, que sí. la estructura esté tiene que ser excelente el chiste, como para que flashees por ahí. Y generalmente cuando el chiste es excelente a nivel de estructura es porque la búsqueda no fue por la estructura, sino que fue por una cuestión estética que también tiene una impronta propia. Claro. Que también ahí me interesa. Ejemplo, Brian. Brian, él desde la temática, desde la estética y desde la búsqueda a la hora de plantarse de cómo elige qué hacer y qué hablar y qué contar, él es 100% vulnerable y 100% personal arriba del escenario. Y no hace falta que sea explícito. No hace falta que cuente yo soy Brian, o sea, que hable de su vida, de cuántos años tiene. No va por ese lado. Va por un lado de justamente de ser auténtico arriba del escenario, de ser de encontrar en qué te diferencia a los demás arriba del escenario. Y ya él lo logró y ya se ganó ese lugar que ya la gente sabe qué es lo que va a ver. Exactamente. Lo mismo vos también, o sea, a nivel, o sea, personaje escénico y todo lo que elaborás y el tipo de material que elegís y la forma en que encarás al público. No vas hacia lo que se espera de vos, sino que haces tu propia forma de laburar. Y eso también genera lo mismo. O sea, me interesa mucho en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Hablemos más bien de mí ahora. Un rato más. No, pero para dar un ejemplo de comediantes que que quizás, o sea, no hace falta que explícitamente estén contando de todo, sino que te das cuenta de que hay una cosa que es muy propia de esa persona que está ahí arriba y que lo hace más diferente, o sea, muy distinto a los demás. Y lo loco es que es ser uno mismo, pero lleva mucho tiempo de construcción, darse cuenta cómo puede ser uno mismo. Porque el que te ve dice, ah, ese es él hablando. Es que es muy difícil ser uno mismo en todos los aspectos de la vida. O sea, sí, es verdad. Uno no existe uno mismo. Uno tiene diferentes caretas según el grupo de personas con las cuales se desenvuelve. Uno no es igual con tu mejor amigo de la infancia con el carnicero. Si no, estás re enfermo en la cabeza. Te puedes agarrar una, subir, entrar a una carnicería X y decirle, ¿qué hace de puto? No existe eso. Los vínculos van armando una forma de ser. Pero lo difícil es encontrar cuál es el vínculo que te cabe a vos con un arriba en el escenario. Claro. Formar un vínculo con el público a nivel... o sea, ¿cuál es mi rol? ¿Dónde estoy yo? Hay gente que se para muy encima del público, gente que se para por debajo del público, hay gente que, como en mi caso, trato de pararme a la altura del público. ¿En qué sentido? En el sentido del poder. Ajá. O sea, en el sentido de dejar que me invadan hasta un límite, pero manejarlo nivelado. Hay comediantes que yo, cuando recién empecé, me paraba muy encima del público. Era como alguien me hablaba y tenía chistes para que no hablaran. Hasta ahí como el manfamor, o sea, que hasta ahí. Acá estoy yo, el micrófono, el escenario, ustedes están ahí abajo. Hoy en día dejo que entren hasta un límite cuando ya si ya pierde la gracia para el resto de la gente, como que lo bajo. Claro. Pero incluso lo potencio, lo busco. En el show nuevo que estoy armando, tengo una parte que estoy probando a ver si sale, que es hacer subir a alguien del público. Siempre cuando un comediante hace subir a alguien del público, le dice que es para hacer, siempre es para bullearlo a la persona que sube. Yo, blanqueando esto, que no lo voy a hacer. Digo, voy a contar una anécdota, y siempre la anécdota es más copada cuando alguien te pregunta. Entonces, si te copás, te subís y me preguntás lo que vos quieras y vamos haciéndolo como una charla. Y es un bloque del show que son 10-20 minutos donde voy charlando con la persona del público, la gente le tira alguna idea, ya sé, para joder, buscando obviamente la comicidad, pero también está piola esto. Porque te tienen que preguntar sobre tu vida, cualquier cosa. No, sobre la anécdota. Yo voy contando cosas y si alguien. Ah, vos arrancás la anécdota y él te. Y vamos generando esta idea de que cuando uno cuenta una anécdota, que siempre dice, pero para, ¿por qué estabas ahí? Claro, no, sí. Y como la anécdota son todas cosas verdaderas, entonces es mucho más gracioso, pues surge más material, se va ampliando las posibilidades. Está bueno, lo que tenés que lograr ahí es que el desafío para mí es que la gente participe bien. Sí, es bueno, y que la persona que sube, apenas sube, las dos o tres veces lo hice, pregunta cada 10 segundos todo. Es como, fui al último recital. ¿En dónde fue? Ya tengo carrera. ¿En qué año fue? Claro, es como, sí, quiere participar, digo, siempre el mismo chiste, como, ¿alguien quiere cambiar? Claro. Pero yo cuento, no, natural, relajar. Claro. Cuando digo es eso, difícil, no pregunta más nada. Entonces, claro. Voy 2 minutos de material, podés preguntar igual, ¿no? O sea, como que... Necesitas encontrar un equilibrio. Claro, tenés que. Porque justamente es este, ¿a dónde le das lugar vos? ¿Hasta dónde llega el espacio? Y la idea es que se genere esto. Me parece que a mí, por lo menos, el estilo de humor que a mí me gusta es ese. Que es un asado. O sea, me gusta que el show sea un asado. En donde que se genere algo que no, vos no sepas de antemano todo lo que va a pasar y cómo va a salir el show. En donde uno, obviamente, por un ego que tiene y porque pagaron la entrada, tiene que ser un poquito el que más brilla el asado, porque si no es como que fuimos un asado. Sí. Y era un asado, ¿eh? No, claro, Ricardo, sí, no habló con que nadie. Tuvo el otro, el de la camisa de rosa. Decí que el de chabón aquel empezó a hablar, Ricardo se puso a comer y dijo, ya me pagaron la entrada, con esta plata pagué el asado. No, o sea... Era un asado literalmente, un asado. Había tablones. Sí, se fue temprano. Claro. Tengo un evento, así que... Claro, la gente se quedó como diciendo, bueno, pegamos onda entre nosotros. No, o sea, es la idea de la sobremesa, me parece que es el show más lindo. Claro. Creo que tiene que ver con esta etapa que me quedó de cuando dejé de hacer nada que tenga que ver con el arte mientras laburaba en Compu Mundo y disfrutaba tanto de las sobremesas y los asados. Claro, si necesitaba volver a eso. Es como empatar las dos cosas. Es como que ahora hay un posible público, bueno, vamos todos a una sobremesa. Andy Kaufman hacía algo muy lindo con eso. ¿Qué cosa? Salía del teatro y se llevaba a la gente a tomar una leche. Ah, que se iban a desayunar, sí. Sí, me gusta la idea de no eso, porque sería un choreo directamente a Andy Kaufman. Pero sí la idea de generar una sobremesa con el público. Y plantearlo como... Sí, es difícil, pero está bueno que poder generar algo así, porque también creo que la gente lo agradece y... Alejo de Santis hace algo muy parecido con Living, que después saca una copa de... Pero dura, no sé, 10 segundos, 20... No, durará 2, 3 minutos que él habla con el público cómo están, habla con el comediante cuando termina el show, hace un par de cosas... Y termina. Pero a mí realmente me gusta la idea de terminar el show e ir a comer con el público. Esa sería una idea mía de un plan copado como show. Bueno, ¿quién te dice? ¿Podés llegar a...? Sí, o sea, empezar a instalarlo como el tercer tiempo del stand-up. Vamos a hacerlo en la Siranush. La gente que venga, vamos a preguntarle cosas que no van a pasar. Sí, sí, sí. La gente que venga, de ahí nos vamos a comer. Nos vamos todos a comer, sí. Porque total es temprano el show, así que... Claro, a las 9, ideal, salir viernes a la noche. Si hay alguien que justo esté escuchando este podcast y tenga un restaurante cerca de la Siranush, es el momento ideal para conseguir un canje de la concha. Sí, ¿no? Por Dios. O sea, muy bien. O sea, tenés el restaurante alquilado. Un restaurante grande, porque van a venir 350 personas. Exactamente. Eso contamos sí, con sí, eso. Sí, así sí. Que, y... No sé si todos querrán ir a comer, pero sí. Bueno, pero sí, vengan. De antemano saben que vengan livianos, porque sí, pueden pasar muchas cosas. Debes ir a comer después. ¿Y cómo cambió? ¿En algún momento notaste que hubo un quiebre con la comedia que empezó a ser más popular? Porque en un momento era algo que hacías, supongo, lo que nos pasaba a muchos, y no sabés qué va a pasar con eso. Y después un día empezó a ser más como una industria. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Para vos hubo algo, no sé, bendita? ¿Hubo algún momento que decís, bueno, esto da para más y se le está dando otra creo bola? Creo que hubo varios disparadores. O sea, creo que la comedia le debe mucho a YouTube, más que a los otros. Ah, mira. O sea, porque bendita en el vivo sumaba mucho, pero a los tres días volvías a la... A la clandestinidad más, sí. Directamente. Ciudad emergente, te veía 1000 personas y de esas 1000 personas no podías construir nada. Uh-huh. Pero subir esos videos a YouTube hizo que realmente la comedia se mantuviese eternamente en vivo ese show. Uh-huh. Y eso hizo que realmente creciera muchísimo la comedia, que fueron los primeros exponentes de la comedia masiva fueron a través de YouTube. O sea, uh-huh. Tanto Sanjiao, Mellera, Lauriente, o sea... Claro, es verdad. El video de VH1 de Sanjiao en el primer Comedy Central en Argentina, en el Oriente con Bendita y Ciudad Emergente, Mellera con su video de la muestra y uh-huh. Otro. O sea, YouTube hizo muchísimo. YouTube, Taringa, todo lo que era derivado todo en YouTube. Y hoy en día YouTube es como que no es el principal medio de difusión de comedia. Pero por diferentes razones, porque, por ejemplo, no sé, cuando vas a hacer el último Ciudad Emergente, no sé qué pasó, que no se filmó. Uh-huh. Comedy Central ya no hay unas cuestiones que no dejan subir los videos, pero claro. YouTube creo que fue uno de los motores más grandes de la stand-up argentina. Y qué loco, porque muchas veces hay gente que piensa, como comediante, uno se desvive por tratar de llegar por ahí a Comedy Central o lugar así, y por ahí en una función cualquiera, bien con filmada. Una buena filmación, te puede dar mucha más... Obvio, obvio. Es más, yo me acuerdo de haber visto una función de Fábregas, que creo que es Más te vale bar, una cosa así, uh-huh. Y era uno de los videos que yo veía siempre. Cuando empecé uh-huh. haciendo stand-up era el de Sanjiao en VH1, el de Fábregas, que era todo el material de los coreanos, y no estaba ni en Comedy Central ni en ningún lado, lo estaba haciendo en un bar filmado bastante flojo, uh-huh. Pero era como, ah, vea material argentino para ver, bla, bla, bla, iba por este lado. Paramount también en su momento, con Weinstein yendo allá, también tenía, creo que YouTube fue uno de los canales más importantes de crecimiento de la comedia, del stand-up en general, me parece que fue uno de los lugares donde, si te pones a ver, comediantes casi, debe haber por lo menos 80 comediantes que tienen más de 80.000 views en un video. O sea, locura. Sí, es un montón. Si lo pensás, es una locura. Si lo pensás, la cantidad de gente que estuvo consumiendo comedia a través de YouTube es enorme. Y cuando te pasa a vos también, cuando ves que, no sé, supera 50.000 visitas a un video, decís, no, pues, qué sea, loco. Me está viendo, me vio River. Sí. Actué para la cancha de River en YouTube. O sea, es muy loco eso. Sí, y después, por ejemplo, hoy en día con Instagram pasa lo mismo, pero en más focalizado. El que logra tener una cantidad de views grandes y tiene todo el tiempo su propio, cada día, su cancha de River que lo ve. Uh-huh. O sus obras, o su, en el caso mío, su colectivo 140. Está bien. Pero, sí. Para así uno se siente en los orígenes. No tengo que ir al colectivo, lo puedo hacer desde mi casa. Como... Pero, bueno, yo quería llegar a eso. Porque un poco Instagram también... cambió, impuso una lógica de laburo. Sí. Que se fueron sumando a los comediantes. Y hoy en día es como que uno tiene que estar así. Vos empezaste. Ahora estás haciendo también cosas en Instagram. Sí, videos, cada tanto vuelvo, hago, te dejo. Ah, ok, tenés así. No como, es constante. Soy como la heladera de un supermercado chino para tirar un chiste bien xenófobo. Bien, ok. pero no lo. Porque dicen que hay que ser constante con eso. ¿No? Sí, sí, la constancia es lo que hace. Yo lo sé. No lo hago, pero yo lo sé. ¿Y te genera culpa no hacerlo? Sí, y me genera culpa cuando lo hago. también. Es un... Cuando hago muy, cuando estoy mucho tiempo en Instagram, es como que no quiero estar todo el día en Instagram. Y cuando dejo Instagram, tendría que estar todo el día en Instagram. Es como, claro, es que es una mierda. Es que digo, impuso esa lógica. Como uno tiene que trabajar para Instagram. Sí, pero a mí me pasa también que me di cuenta con Instagram que no me interesa a mí la masividad que propone Instagram. Uh-huh. O sea, no me interesa. Digamos, una de las cosas que más funciona en Instagram es primero un formato que a mí no me sale. Esto lo hablo uh-huh. desde el lugar del mayor resentimiento y envidia. ¿Cuál sería ese formato? ¿Hablar la cámara? No, no, un formato. O sea, cada uno que lo que funcionó siempre en Instagram, cada uno hizo su propio formato. Uh-huh. O el formato de otro, pero. O sea, es un formato que es una cosa que se vuelve predecible, que se repite en sí misma, que genera una lógica de continuidad de día a día con el mismo tema. Uh-huh. Formato. Como sos tu propio canal, que tenés claro, programitas. Que... Uno, dos o tres formatos cada comediante que hace, que está en Instagram, cuando logra que penetre ese formato, listo, va como por sobre ruedas todo. Uh-huh. Yo nunca lo logré, no me sale. Cada vez que hago un video que funciona, lo quiero hacer de vuelta y no me sale, o no lo quiero uh-huh. repetir la idea. Soy como, es medio autoboicot o lo que sea, pero no me sale. No. Envidio mucho a la gente que puede decir, por ejemplo, no sé, Picotto con esto es plata y va con eso uh-huh. Y va creciendo todo el tiempo. No me sale a mí. Eso por un lado. Y otra cosa que funciona, salvo casos atípicos, por ejemplo, Picotto es uno, que es que lo que funciona es el humor universal, uh-huh. que es la idea de la búsqueda de observaciones de la vida cotidiana bien universales, y generalmente apuntas a un público más joven que adulto. Que uno ya dice, yo ya eso ya lo hice cuando empecé a hacer stand-up. Claro. Ahora estoy para otras cosas. Y me pasa que si se me ocurre un chiste universal que me cope, lo hago video. Uh-huh. Si no se me ocurre un chiste universal, no me gusta forzarme a hacer claro. eso. Y tampoco me interesaría tener un montón de gente que me siga por hacer ese tipo de material a mí. Uh-huh. No digo que esto es lo que hay que hacer los demás. O sea, a mí me pasa eso. No me interesaría tener un montón de gente que me siga a mí por hacer humor universal y que después vengan al teatro y se lleven el chasco de lo que yo hago. Claro. Que eso también, que es una, sí, una también maja, pasa. Como, yo siento que por el tipo de material que yo... Igual, si bien soy medio popular en general, pero también siento que no sé, quiero hablar de otras cosas. Y que uh-huh. no quiero que la gente me diga, ¡ey, en Instagram no hablabas sí, de esto! Claro. No me la banco eso. O que hables de otra cosa y te pongan pelotudo. ¿Por qué no hablas de lo que me claro. interesa a mí? ¡Ah, entonces no te cae bien Macri! Claro, eso es como que... tenés que darte... O sea, en los shows está claro un montón de cosas. No soy 100% hablando todo el tiempo del mismo tema, pero sí hay un montón de cosas que tienen que ver con mi forma de pensar que están en el show. Claro. Y entonces la otra búsqueda que tengo es, bueno, voy a empezar a hacer lo mismo que hago en el escenario, en los videos de Instagram, uh-huh. que esa es la búsqueda que estoy haciendo ahora. Me parece que no tendré la masividad. En cuanto a la temática decís. Sí, ¿no? Hacer yo lo mismo. O sea, si soy yo arriba en el escenario y trato de ser yo en la hora de generar, ¿por qué no voy a ser yo también en Instagram? Uh-huh. Y obviamente habrá un montón de gente a la cual le consume otro tipo de contenidos, que es más universal o lo que sea, no le gustará para nada lo que hago, o piensa lo distinto a mí, no le gustará. Pero capaz que hay un público ahí que puede uh-huh. interesarle lo que yo hago en general y ver que quizás no son tantos, pero son los que digamos, no me sirve lo que nos conviene a todos para que pueda darse el fenómeno de hacer un show. Uh-huh. Claro. Bien, bueno. Igual hay, o sea, ya tenés un público importante en Instagram. Un poquito sí. Uh-huh. O sea, la gente se copa, viene a los shows. ¿Te ha pasado eso, que gente vaya a los shows? Sí, sí. Por suerte, yo no tengo muchísimos seguidores, pero son muy... O sea, vienen mucho. Bien. Es que tiene que ir un poco con esto, por no ser tan universal, sino más específico. Como que me siguió y se copó con lo que yo hago, sabe específicamente de qué estoy hablando. Es más ir al hueso, cerrar filas, o sea, es uh-huh. eso. Y entonces sí, vienen, cuando voy, por ejemplo, a diferentes provincias, lugares, vienen mucho. Si espero un rato para no actuar en Capital, vienen también bastante gente. O sea, son pocos, pero recontra... militantes de la cuenta. Qué bueno, eso es, para mí es el ideal. Yo, si pudiera elegir, me gustaría tener, no sé, 200 personas que sabes que si hago un show por año distinto, sabes que van a estar. Eso. Y hago dos funciones, tres de esto y están. Es genial eso. Esa es la idea. Y claro, pero yo quiero eso, y obviamente para poder vivir bien de esto y para poder también generar diferentes espacios de comedia, porque yo siempre voy a los lugares donde podría haber público. Uh-huh. Si empiezo a hacerlo más grande la cantidad de público que tengo, voy a poder irme a diferentes provincias donde no hay stand-up o hay muy poco y ver qué onda. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta, sí, viajar, salir a...? Me encanta recorrer con la comedia el país. Es una cosa que... Ya de por sí me gusta viajar. Y me gusta sobre todo ir y donde voy siempre, o sea, si hago un unipersonal me fijo quiénes son los comediantes que están ahí, que abran el show, para verlos cómo actúan. ¿Dónde te pasó? ¿Dónde estuviste? En Neuquén, en Rosario, en Córdoba, en ¿qué más? A ver, Mendoza, San Juan, el norte, Río Negro, Bariloche, en Cipolletti, no me quiero olvidar de ningún lado. No, creo que... Norte, Salta, Santa Tucumán. Fe, perdón, Paraná. Uh-huh. No, norte no fui todavía. Quiero, quiero ir al norte, quiero ir a Corrientes. Bien, ya igual tenés bastante cubierto, o sea, ya... Sí, sí, sí, ya cubrí bastante. Ahora voy a Puerto Madryn, que es lo más al sur que voy a ir por ahora. Y ahora voy a Chile también. Qué bueno. Salgo del país por primera vez en mi vida. Uh-huh. Y como que a ver si existen los otros países. ¿Salís del país por...? ¿Por hacer comedia o por...? Nunca salí del país. Ah, mira. Para mí no hay... No existe en los otros países. Es como de Truman Show esto. Vas a estar como... Llego y para mí esto es mentira. Esto, llegás y te dicen, no, no, señor, no puede entrar a Chile. No. Es como que no existe Chile. Claro. Va a pasar algo que en último momento vas a quedar acá. Cada vez que viene alguien y me dice, vengo de España. Sí, seguro, sí, sí. Existe ese país donde la gente juega con los toros. Genial eso. Como... Pero... Ay, te iba a preguntar algo de esto de la gira y no me... Ah, cuando vas a estos lugares, ¿preparás algo en particular? O sea, muy poco, muy poco. Okay. Me gusta, en realidad, me gusta enfrentarme a la contingencia de estar de visitante y darme cuenta arriba del escenario. Ok. Esto es blanqueo mucho eso. Es como que pregunto a alguien... La otra vez que actué en Neuquén fue muy divertido porque todo el mundo tenía nombre mapuche. Y era como, ¿viste? ¿Cómo se llamás? Ailén, vos, Mulén, vos, Neuwen. Y era como, no veías nada, mapuche. ¿Sí? Y vos, ¿cómo te llamas? Rubén. No veías nada, mapuche. Era como, y está bueno que surja ahí eso. Sí, sí, era muy gracioso. Que si vos lo preparabas como, ¿miren Rubén? Entonces, entre todos los mapuches era muy gracioso. Era como, Rubén, Mailén, Nahuen. Como que, no, Rubén no es mapuche. Bueno, yo creo que estamos bien. Te preguntaría si tenés algo para... Supongo que... Siranush, sí, vamos a tengo Siranush 23 de junio. Uh-huh. Y después ya te vas para el sur, para Puerto Madryn. Después, no, ya de ahí me voy a primero a Chile y después a Puerto Madryn. Genial, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. A vos, Nacho. Bueno.